Hola. Bueno, a ver si se aparecen por ahí. Vivo no avisado. La idea es hablar sobre la situación de Andalgalá, lo que está ocurriendo ahí. No sé si estuvieron siguiendo el tema, pero la verdad es que es muy grave. Hay como una serie de desastres. Una persecución sistemática a las personas que se oponen a la instalación de una mega minera. Andalgalá es un pueblo en lucha desde hace muchísimos años con esto. Y la idea es hablar, que vamos a esperar aquí a que aparezca, con Marina Katz, que es una de las abogadas de la asamblea. Voy a ver si pongo por acá, a ver si puedo fijar comentario. Vamos a fijar comentarios, es un horror lo mío. Bueno, sí, es un horror lo que está sucediendo. Bueno, todavía hay, hasta donde tengo entendido, todavía hay activistas detenidos por esto. Y estamos viviendo en nuestro país un avasallamiento muy grande a la democracia y a lo que implica para cada uno de los territorios poder disponer de sus decisiones, ¿no? O sea, la idea de, imagínense lo que es vivir en un lugar en donde de repente te deciden que el agua va a ser utilizada por una minera, que va a estar todo contaminado. A ver, Mariana ahí está viniendo. Bueno. Coda COVID, estoy mejor, estoy muy cansada, la verdad, estoy como, me agotó bastante todo esto, estoy recuperando, estoy en un 80% en el olfato y el gusto, sigo haciendo ahí mis ejercicios. Bueno, a ver si aparece Marina, tengan un cachito de paciencia, porque la verdad es que es sumamente importante todo esto que está pasando. Qué verruga, ¿qué habla, señor? A ver, oh. Bueno, a ver si la puedo encontrar yo a María. Bueno, están a full con los ejercicios, qué bueno. A mí me requete contra ayudaron, ¿eh? Y la verdad es que siguen ahí, lo sigo haciendo, se los pasé a todo el mundo. Bueno, Mariana, si estás ahí. A ver, esperen que voy a mirar a ver qué pasa, que Mariana. Ay, voy a tener que mirar, no sé dónde. De la computadora. Esperen. Estoy, ahí vuelvo. A ver si lo logro, chicos, porque yo no quiero hablar sola de todo esto. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Sí. Ahí se está conectando Mariana. Ahí se está conectando. Hola, Hola. Mariana. Esperá que no te veo. Tenés que dar vuelta a la cámara, me parece, ¿eh? Sí, Ahora hay sos un el único. para. No sé ni cómo se da vuelta esta. A ver. Dejar el Lo que te video, ajuste a no. vos, Mariana, o sea, agarrate el teléfono y que te vea yo a vos. Sí, bueno, no lo puedo Ahí hacer. debes Ahí me estar, ahora ven. yo te veo. Sí. Ahí está, nomás Dios déjame mío, registrar. perdón, soy muy mala con la tecnología. No te preocupes, no te preocupes. Bueno, queríamos saber un poco qué es lo que está pasando. Mariana es abogada, ¿desde hace cuánto tiempo sos? Voy a sacar los comentarios un ratito, nomás para que se pueda ver bien. Y a ver, ahí está. Cualquier cosa, dejen preguntas y en un ratito los abro para preguntarle un poco más directamente a Mariana, bueno, sobre todas estas cosas que están pasando. Vos sos abogada de la Asamblea. Sí, yo, digamos, mira, yo formo parte del Servicio Paz y Justicia, que es el organismo de derechos humanos que preside Pérez Esquivel, y como organismo desde el año 2006 se viene acompañando el reclamo de la población de Andalgalá por el derecho a vivir en un ambiente sano. y acceder a agua sin contaminación. Y, digamos, ni que le destruyan sus fuentes de agua natural. Y desde el 2010, la Asamblea del Algarrobo había, o sea, cuando nace la Asamblea del Algarrobo, mejor dicho, en diciembre del 2009, el 14 de diciembre del 2009, ellos ya venían articulando con un abogado de acá de Buenos Aires, para ver de presentar una acción de amparo, ¿no? En contra de la explotación de agua rica, este yacimiento minero, bueno, que pretende explotarse, que está sobre la, se asienta sobre la fuente de agua, digamos, sobre los glaciares y el ambiente periglaciar, que nacen los ríos, donde nacen los ríos que le dan vida al río Andalgalá, digamos, los afluentes del río Andalgalá, que son el río Minas, el río Candado y el río Blanco. Bueno, es... ¿y cómo es que yo termino siendo la abogada de la Asamblea? Digamos, la situación en el 2010 estaba bastante complicada, ellos habían iniciado este amparo, tuvieron un abogado que era de Buenos Aires, pero que no podía viajar todo el tiempo, entonces articularon con una abogada del lugar, y el juez en ese momento, el mismo juez que tiene que intervenir ahora en la causa, como que empezó a tener cierto hostigamiento con público, con esa abogada, hasta que un momento, bueno, la abogada ya no podía llevar ni otro tipo de causas vinculadas a ningún tipo de reclamos, digamos, de otras personas, porque todos los perdía, porque bueno, nada, porque como que ella era la abogada de la Asamblea en ese momento. Y a decide ver, Mariana, para que se entienda bien, lo que hay en este momento es una... ¿Por qué hablan de una exploración ilegal? O sea, más o menos, contar brevemente cómo es que llegan a... Bueno. Alejate un cachito el teléfono, porque no se te ve la cara. Ahí está, ahí la siento. A ver, para, porque me voy a ponerme entonces en otro lugar donde puedo apoyar el teléfono y me pueden ver bien. ¿Ahí me ven bien? Sí, si vos te alejás la cara un poco... Sí, ¿ahí se me ve bien? Sí, bastante bien. Bueno, como te contaba, bueno, lo que te decía era esto de la explotación y la exploración ilegal, ¿por qué es? Como te contaba, los vecinos de Andalgalá tienen una acción judicial hace más de 10 años, ¿sí? Lograron una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como consecuencia de esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reconoce su derecho a vivir a un ambiente sano, ¿sí? El municipio de la ciudad de Andalgalá decide, digamos, dictar una ordenanza municipal que prohíbe la exploración y la explotación a cielo abierto y a socavón en la cuenca del río Andalgalá. Sí, entonces se cree, o sea, y cuya finalidad de esa norma es aplicar, obviamente, lo que dijo la Corte Suprema en el fallo Martínez y otros contra Minera Guarrica y otros, y además de ello, hacer cumplir lo que dice la Ley de Glaciares y Ambiente Periglaciar, en donde se dispone la prohibición de exploración y explotación de actividad minera en lugares o en zonas donde existan glaciares y donde existan ambientes periglaciares. Y además de esto, el cumplimiento de la Ley de Bosques, porque la Ley de Bosques Nacional plantea que, digamos, los bosques tienen una finalidad específicamente de protección del recurso hídrico, igual que la ley provincial, y además de esto, la ley provincial prohíbe todo tipo de actividades en desmedro de los bosques, como la provincia de Catamarca, es una provincia que mucho de su territorio está compuesto por montañas, está dispuesta, digamos, a nivel de un determinado ángulo de grados, y a partir de superar ese ángulo de grados, está prohibido tocar los bosques, básicamente. Uh-huh. Porque justamente el bosque tiene en la montaña la finalidad de preservar, digamos, el suelo y contener el recurso hídrico que nace de los glaciares. Entonces, frente a todo este sistema, digamos, a estas normas existentes y el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo Deliberante del Pueblo de Andalgalá, concretamente decidió dictar esta ordenanza municipal. La provincia de Catamarca y la empresa minera inician dos causas judiciales de una acción de inconstitucionalidad. Y recientemente la Corte de la provincia de Catamarca dictó la sentencia en una de esas causas judiciales donde cerca de 100 vecinos están presentados como terceros interesados y a partir de ahí, bueno, se presentó dictaron la sentencia, declararon la inconstitucionalidad, tanto los vecinos con mi representación como la Municipalidad de Andalgalá con sus abogados presentamos a ambas partes un recurso extraordinario federal que tiene que estar para resolver por parte de la Corte de la Provincia para después pasarlo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y esto es ilegal porque hasta que no resuelva la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esa ordenanza está vigente. O sea, la situación de que hay cuestiones que son muy técnicas respecto si es suspensivo o no la presentación de recurso extraordinario, que esto no viene, son de cosas muy técnicas que no vienen nada. Está bien, pero Marina, o sea, lo que pasa ahora en este momento, hacete un cachito así con el teléfono, yo no veo tus ojos, o sea, yo estoy viendo hasta desde acá para abajo, déjate un cachito con el teléfono levantado o agachar tu cara así para que se te pueda ver. Ahí ahora sí, pero ahí te veo, ahí sí. Si estás ahí, te veo. Perfecto. En este momento, o sea, está... los vecinos ganan en 2010 esto, bueno, en esa época ganan este cese de actividades. La sentencia está dictada desde el año 2016. O sea, los vecinos del pueblo de Andalgalá vinieron a hacer dos acampes a la ciudad de Buenos Aires. Si ustedes buscan, se pueden googlear, acampe enfrente en la Plaza Lavalle en Tribunales, gente del pueblo de Andalgalá vino a acampar a la Corte Suprema a reclamar justicia a Buenos Aires. Una vez que obtuvieron la justicia, reconociéndose por el tribunal más importante de nuestro país, el Tribunal de Justicia de nuestro país, el poder político, solo municipal, porque ni de la provincia, tomaron cuenta del reclamo de Andalgalá, lo que hicieron fue dictar esta ordenanza. Y frente a esta ordenanza, la justicia catamarqueña la declaró inconstitucional. Ok, entonces, la justicia catamarqueña... Y ahora se volvió, para hacerlo sencillo, se volvió a apelar ante la Corte de la Nación. Está, pero entonces, ellos igual, mientras ellos dan por bueno como sus propias apelaciones, lo que hacen es iniciar una exploración, que eso es lo que denuncian los vecinos y vecinas de Andalgalá. Exactamente. Paralelamente, la empresa presenta, mientras estaba todo este trámite, paralelamente la empresa presentó un nuevo informe de impacto ambiental o estudio de impacto ambiental. Y eso tiene que ser evaluado por el Estado. Bien. Sí, y en esa evaluación el Estado hizo una inspección, el Estado de la provincia de Catamarca hizo una inspección al yacimiento minero. Y en esa inspección los técnicos del ministerio constataron la existencia de los glaciares y determinaron que para poder saber exactamente cuál era la extensión territorial que abarcaba el ambiente periglaciar había que hacer concretamente estudios durante 2 o 3 años. A pesar de esto, a pesar de esta recomendación de los técnicos, el propio ministro decide dictar un acto administrativo, se llama desde lo jurídico, emitir una resolución que autoriza la perforación de 11 perforaciones se autorizaron y construcción de 2.700 metros de huella minera. Ok. En el medio los vecinos salen a protestar, los vecinos y vecinas denuncian esto públicamente, salen a las calles y la respuesta para policial y policial y todo es tremenda. O sea, hay todavía... Exactamente. Así como vos lo describís, así como vos lo describís, Sole. Sí, contanos, por favor, ¿cómo es? No, no, es así como vos lo describís, Soledad. No es la primera vez que el Estado catamarqueño se maneja de esta manera. Como yo te contaba antes, este conflicto, desde lo jurídico técnicamente, inicia en el 2010, pero la lucha del pueblo de Andalgalá data de mucho antes, que tiene que ver con, digamos, que los vecinos se han organizado de otra manera, pero también han sufrido situaciones de criminalización y judicialización de la protesta a partir del 2010 hasta el 2014, donde se ha podido lograr, digamos, que las causas se caigan, ¿no? Básicamente hablando mal y pronto. Pero no había sido de tal magnitud, digamos, no había llegado a la situación de detener a la gente, privarla de la libertad. Esto se pasó de la raya porque además nosotros sabemos que la propia asamblea denunció a infiltrados. Yo estuve con algunos, levantando algunos testimonios, aunque sea de manera a la distancia, porque yo estoy en Buenos Aires. No me agarró, yo viajo promedio una vez por mes a Andalgalá para estar una semana allá. Hace 10 años que trabajo con este pueblo y tengo contacto con mucha gente de allá y muchos se comunicaron conmigo y me transmitieron y tengo testimonios de gente que vio cadetes de la policía de Catamarca, digamos, que creen que son cadetes de la policía. No, y ayer, aparte de que hubo allanamientos violentos y que hubo... Sí. Ingresos a las casas y que hubo autos sin patente de la policía como patrullando las movilizaciones. En el medio de ayer circulaba el ejército por el pueblo de Andalgalá. Imagínense que es un pueblo pequeño donde las personas estaban aterradas. O sea, meter el ejército en las calles es una cosa que recuerda las peores escenas de horror de este país. Salieron a decir que el ejército pasaba por ahí justo, tenía que cruzar como por Andalgalá. Pero claramente es una forma de amedrentar a un pueblo que está luchando desde hace más de 10 años por su vida, por vivir bien y por sostener sus formas de vida y que no quieren la megaminería. Esa es una de las cosas que estamos viendo en nuestro país, como que se está precipitando la violencia en los lugares en donde dicen no queremos que esto ocurra, ¿no? O sea, no, es muy grave, es muy violento y sobre todo, además, es muy ilegal cómo se están moviendo estas fuerzas represivas del Estado para evitar que las personas puedan ejercer su legítimo derecho a manifestarse, a decir que, a sostener el no que vienen sosteniendo legalmente desde hace un montón de tiempo. La verdad que es muy tremendo eso. Y que haya personas todavía detenidas, no hay presos políticos en este momento en Andalgalá. Eso hay que decirlo, hay que sostenerlo y tendríamos que todos estar defendiendo la democracia en nuestro país que no está siendo defendida en las provincias. Es que a ellos los metieron preso por defender el agua y su territorio. O sea, de alguna manera son presos políticos por tener una ideología en pos de la defensa del agua. Sí, son presos políticos. Bueno, voy a abrir las preguntas por si alguien quiere... Pues alguien quiere preguntarle algo a Mariana. Mariana es la abogada de Andalgalá. Y bueno, eso, yo estoy tratando de darte el espacio para contar un poco más, porque además lo que hay en este momento es un silencio brutal en los medios, ¿no? Como si esto no estuviera aconteciendo. Sí, bueno, los medios hegemónicos de comunicación o podríamos decir de incomunicación social, justamente lo que la visión o lo que hacen es responder a los intereses de las corporaciones mineras. Ese es el mayor problema, digamos. Acá el Estado no está cumpliendo con su única función y su primera función, que está emanada de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, que es proteger y garantizar estos derechos, ¿sí? Esa es la cuestión, porque eso es lo que, digamos, el Estado es tiene esa obligación, y quienes ejercen las funciones públicas, digamos, lo que tienen que hacer es cumplir con lo que manda la Constitución Nacional. Claramente la provincia de Catamarca no estaría cumpliendo con esto, ya que tiene un reclamo de un pueblo, porque no son 4, 5 o 10 personas, aunque fueran hechas, aunque fueran solo 10 personas, también tienen derecho que se les respete su derecho, pero acá estamos hablando de una población de 20.000 habitantes, donde la propia empresa minera, en su informe de impacto ambiental o en el estudio de impacto ambiental, se lo informa a la propia Secretaría de Minería, perdón, al propio Ministerio de Minería, me confundo porque antes era Secretaría y ahora lo subieron a rango de Ministerio, le informan al propio Ministerio de Minería de la provincia que el 85% de la población de Andalgalá prefiere la preservación del ambiente al cuidado, prefieren la preservación del ambiente a un desarrollo económico minero, e igualmente a las autoridades de la provincia le importa poco y nada ese dato, y deciden autorizar, violando la ley de glaciares, violando la ley general del ambiente, 11 perforaciones y la construcción de 2.700 metros de huella minera nueva. Siendo que eso está prohibido por la ley. La ley de glaciares es clara. Es tremendo. Ahí están hablando de que se hace la caminata 584 en distintos puntos del país y están invitando a sumarse, y también preguntaban si siguen detenidos, si las personas que fueron detenidas siguen detenidas, ¿no? Hay una persona, solamente un señor mayor que quedó con esposo de la vida. Mira, de los detenidos hay a 3 con detención domiciliaria, porque son 2 chicas y un señor de 73 años, y en total son 11. Hay 3 con domiciliarias y el resto está en la comisaría de Andalgalá. Okay, bueno, esa es la situación. Entonces, en este momento lo que está haciendo básicamente es la empresa, en connivencia con el Estado de Catamarca, están con el gobierno de Catamarca, están avanzando en su exploración y están continuando con sus proyectos como si no hubiera una ley de glaciares que lo impide, como si no hubiera toda una causa con una sanción que ya fue dispuesta en favor de los vecinos y vecinas, y como si fuese, digamos, su territorio, ¿no? Esa es la situación. Quienes protestan están siendo avasallados, están siendo violentados y están siendo detenidos de una manera absolutamente arbitraria. O sea, esa es la situación en este momento. El motivo de las detenciones, ¿qué les dicen? ¿Por qué están detenidos? ¿Qué mira, les imputaron, déjame que me acuerde, violación de domicilio, el delito de violación de domicilio, les imputaron estrago, les imputaron incendio, le imputaron daño y hurto calamitoso. ¿Y eso por qué? ¿Qué hurtaron? Dice que hurtaron unas computadoras. Claro, todas unas cosas absolutamente incomprobables, pero bueno, se puede imputar lo que se quiera, ¿no? Es muy preocupante cómo está avanzando la criminalización de la protesta en nuestro país. Es muy preocupante cómo están avanzando en la legitimidad de prácticas que no debieran suceder. Sí, porque esas prácticas no son prácticas de la democracia. La democracia es, digamos, a ver, la democracia y los derechos humanos son valores indivisibles, como dice Pérez Esquivel, porque sin democracia, sin el cumplimiento de los derechos humanos, no estaríamos hablando de democracia. Ese es el tema. Digamos, sí. Si los funcionarios públicos están para administrar los intereses de quienes lo votan, no los intereses de unos pocos, que son quienes ponen plata para sus campañas. Sí, no, es terrible, y además, lo que sucede con estos proyectos, ¿no? Que son proyectos que no encuentran lugar porque no pueden convivir con ninguna forma de vida. Por eso no sé, por eso encuentran exactamente, cada bueno, exactamente, en ese sentido habría que preguntarse por qué las empresas canadienses vienen a explotar este tipo de recursos acá y en Canadá hay una ley que prohíbe la actividad minera a gran escala. ¿Se entiende? Entonces, digamos, también eso hay que, digamos, los gobiernos deberían preguntárselo, ¿por qué el Estado canadiense no permite que se lleve a cabo la minería a gran escala o el fracking en su territorio? Y así hay, no, ¿y qué, en Argentina o en Latinoamérica, qué somos? Los países, digamos, de el patio trasero, digamos, los países de descarte que a nosotros nos pueden saquear, nos pueden contaminar y nadie se va a hacer cargo. Y me parece que la ecuación no estaría cerrando. No, y sobre y también hay algo, bueno, que vamos avanzando en este momento, estamos en un contexto de extrema crisis y de extrema vulnerabilidad, todos encerrados por una pandemia que tiene que ver con la forma de vida de este sistema y de esta forma que estamos, lamentablemente, que adoptamos como civilización dominante y hay cada vez más contestaciones y límites para que esto avance. Entonces, la fuerza de choque es cada vez más brutal. Preguntan mucho cómo acompañar, no sé qué es lo que podemos dejar ahí, porque la verdad que es importante las personas que se involucran con estas causas, de qué manera pueden acompañar y pueden sumar dando visibilidad, comunicando, ¿cómo te parece, Mariana, que es posible como sumar? Miren, en este tratando de replicar todos los comunicados de la Asamblea del Algarrobo, tratando de visibilizar, en este momento los vecinos de Andalgalá están tratando de romper el cerco mediático para poder lograr visibilizar su reclamo y que alguien los escuche, porque ese es el mayor problema. Durante todos estos años nadie los escuchó. Sí. Bueno, hay ahí algunas preguntas sobre lo del ejército. Lo del ejército va a quedar, o sea, dicen que están haciendo tareas comunitarias, no se sabe dónde. Sí, es cierto que las personas de Andalgalá estaban aterradas y que en este contexto de violencia directa ejercida desde las fuerzas del Estado sobre los pobladores que estaban ejerciendo su derecho a la protesta, sumarle a eso la presencia del Estado, del ejército, inquietando a las personas por la calle, no es una actitud inocente. Salió Rossi a decir que el ejército justo pasaba por ahí, pero de todos modos las personas se vieron como aterradas y desconcertadas con esa presencia, así que también sería importante que se cuiden ese tipo de cosas, porque estamos hablando claro. De un momento en el que las personas están detenidas y que están no pudiendo ejercer su derecho a la protesta y que está habiendo allanamientos en las casas. No es tranquilizador ver en el medio de esto al ejército paseando por ahí comprando Coca-Cola o Manaos. Exactamente, y además para, digamos, la Asamblea hizo un comunicado en el cual explica, a ver, quienes viajamos mucho a Andalgalá, digamos, o conocemos la zona, sabemos que Andalgalá, para llegar a Andalgalá tenés que decidir ir ahí, o porque Andalgalá no está por el camino de la Ruta 40. Y para ir desde La Rioja a Santa María se va todo por entre la interconexión de la Ruta 40 con la 60, o la 60 con la 40. Entonces, no, digamos, para ir a Andalgalá, o vas a Andalgalá o te desvías para ir a Andalgalá. Andalgalá no está en el, está como aparte de todos los que son los pueblos de Catamarca que están a la vera de la Ruta 40. Entonces, claramente es como incoherente el planteo, incluso hasta infantil. Sí, la verdad es que es es muy preocupante, es muy tremendo lo que estamos viviendo. Entonces, eso, pedir que compartamos, que mantengamos el foco ahí. La verdad es que cuando funcionamos como país y podemos todos mirar eso y apoyar, hasta ahora hubo bastantes triunfos, ¿no?, colectivos en Mendoza, en Chubut, y tenemos que seguir sumando y apoyando con fuerza lo que ocurre en Andalgalá, porque si dejamos solos a los territorios que se quedan con la única, se quedan sin visibilidad y puede pasar cualquier cosa como está pasando. Así que bueno, sigan a la asamblea El Algarrobo, que tiene redes sociales, apoyen, comuniquen y bueno, eso, y seguimos atentos porque están pasando cosas todo el tiempo, ¿no? Y ahora esperemos la liberación de las personas detenidas, que es algo sumamente urgente. No te escucho, Mariana, se ve que se te bloqueó el... Ahí. A ver, ahora me escuchás. Estabas tapando el micrófono. Ah, bueno, no, lo que decía era que te agradezco la posibilidad de visibilizar la situación. Bueno, y nada, pedirle a todos los que estén viendo este vivo que puedan difundir que en este momento lo que necesita la población de Andalgalá es esto, que se pueda visibilizar su situación y que las autoridades de la Argentina tomen cartas en el asunto. Bueno, muchas gracias, Mariana, gracias por tu trabajo y lo que necesites, acá seguimos. Dale, muchas gracias a vos. Hasta luego. Gracias.